hermanense los montes como una cuna, y al horizonte viajan trenes de espuma. Vistió la vieja noche mujer su negra saya y se perdió la aurora sobre tu playa. Y se perdió la aurora sobre tu playa. Participaron en la subcomisión de lengua en la elaboración del programa, del próximo programa. Bueno, le damos la palabra a Graciela. Sí, empiezo. La subcomisión de lengua se forma a instancias de la comisión general del programa, que estaba nombrada por el Consejo de Primaria, que en el 2007 le pide al Consejo justamente la conformación de subcomisiones, una por área. Es así que se integra, el Consejo lo aprueba y se integra con, en principio, todas las subcomisiones fueron integradas por cinco maestras nombradas por el Consejo, dos delegadas de ATD y dos de FUM. En el caso de la subcomisión de lengua, se va a integrar en el 2007 Gabriela Picún por tiempo completo, que después continúa en el 2008, Teresa Paisal por especial, que también continúa, Nora Barsi por práctica, que trabaja en el 2007, pero después no puede seguir en el 2008, Sandra Mosca de práctica también, que continúa en el 2008, y Natalia de Marco de inicial, que trabaja en el 2007, después no puede continuar en el 2008. Delegados de ATD van a ser Marta Piris de Artigas, que trabaja en el 2007 y en el 2008, y Carlos Casareto de tiempo completo, que trabaja en el 2007 y después va a ser sustituido en el 2008. Delegadas de FUN son Malena Correa, de la ciudad de Mercedes, Santiago Cardoso, de Canelones, y quien les habla, Graciela Sousa, de Montevideo. En el 2008 continuamos Malena y yo, y Santiago no. Bueno, después se integran en el 2008 para sustituir a los compañeros que no, por asuntos personales, no podían seguir: Carolina Rodríguez, que está acá con nosotros, de Común; María Elena Orrego, de inicial, por el Consejo de Primaria; por ATD, Socorro Sosa, de Melo; y también por el Consejo de Primaria se integra María de los Ángeles Rizzo, de Rural, que es algo que se pide ya en el 2007, porque nos parecía importante que dentro de todo este espectro de maestras que abarcan las diferentes áreas y diferentes lugares del país, estuviera también representada Rural. Entonces María de los Ángeles Rizzo se integra en el 2008. Me olvidé decir que en el 2007, cuando nosotros pedimos más compañeras del interior, el Consejo manda a Magela Liprandi, de Colonia, que trabaja en el 2007 y en el 2008 con nosotros en el programa. Bueno, lo más breve posible, voy a decirles que tuvimos, en la forma de trabajar, de realizar nuestro trabajo, distintos apoyos y consultas. Los apoyos permanentes fueron la profesora de idioma español, Ivana Centanino, nombrada por el Consejo, y Fernanda Larre Borges, de literatura. Fernanda Larre Borges trabajó con nosotros en el 2007 y en el 2008. Después, por otro lado, se hicieron consultas por temas puntuales con Beatriz Gavi Mariani, Graciela Barrios, Ricardo Payares, María José Larre Borges, Claudia Broveto, Ana María Babosi, etcétera. Y en el 2008 tuvimos, digamos, la vigilancia del punto de vista disciplinar, tanto de la red como de los contenidos, con Carmen Lepre. Esto, digo, yo sé que voy un poco rápido, pero bueno, son una información, digamos, previa importante. Después, la forma de trabajo, bueno, en el 2007, a mediados de septiembre se conformó la comisión, algunos nos fuimos incorporando a principios de octubre, se trabajó sobre la fundamentación, en base a, bueno, tanto la lectura de la fundamentación general como de todo el material y la bibliografía recomendada desde la comisión general, también por los profesores y también por, bueno, nosotros mismos, se hizo todo un trabajo de lectura, de establecer los temas de la fundamentación, de jerarquización. Después se trabajó en equipos, los equipos hicieron sus borradores, se hicieron las puestas en común dentro de la subcomisión, también con la comisión general. Bueno, y en ese trabajo llegamos a fines del 2007 con un borrador, digamos, definitivo. Era borrador todavía, pero era lo más definitivo sobre la fundamentación. En el 2008, cuando retomamos el trabajo, el planteo fue realizar la red conceptual a partir justamente de la fundamentación, ¿no? En coherencia con ella, se produjo la red conceptual, que también, de nuevo, implicó mucha discusión, mucha lectura, muchos acuerdos, consultas con la Comisión General y fundamentalmente con Carmen Lepre, hasta que quedó pronta la red. Después, a partir de la red, es que bajamos los contenidos. Para los contenidos, se tomaron diferentes insumos, por supuesto, pero quiero destacar el proveniente de las ATD. Es decir, las ATD de el 2007, las escuelas durante sus jornadas de ATD en el 2007, propusieron contenidos. Esos contenidos nos llegaron de todo el país. Y nosotros hicimos un listado con todos esos contenidos que nos significó una pared, un papelógrafo, que era una pared entera. Bueno, y los tuvimos presentes allí, además de, por supuesto, hacer una vigilancia con los contenidos del programa que dejamos, es decir, uh-huh, para que no se perdieran contenidos, ¿no? Bueno, este trabajo fue un trabajo, digamos, complicado, porque no solamente hay que tener en cuenta la rigurosidad disciplinar, sino también la presentación, la redacción de los contenidos. Fue un trabajo muy muy arduo, porque bueno, ustedes saben que uno no escribe una cosa y el otro puede entender otra, y el contenido tiene que estar formulado de manera muy breve. No fue fácil. Y por otro lado, el tema de la diagramación, pasamos por 3 o 4 diagramaciones diferentes. Fue realmente un trabajo agotador y muy estresante, de mucha responsabilidad, porque era uno de los puntos que teníamos presente día a día, que nuestros compañeros, cuando les llegara este material, que fuera un instrumento facilitador, que fuera algo que los ayudara en el día a día cuando fuéramos a planificar. Claro. Eso también fue un tema que lo tuvimos presente todos los días. La dificultad, agrego algo que capaz que es importante destacar ustedes, o sea, con el tema de los borradores, una de las dificultades, o yo qué sé, digamos, tropiezos con lo que encontraron, es que tenían que ser coherente con el resto de las propuestas, uh-huh, de las otras áreas. Claro. O sea, la diagramación tenía que parecerse para dar cuenta de un documento único. Uh-huh. Y por ahí, de repente, lo que trabajó cada grupo por separado no era coincidente. Entonces, por ahí había que reformular, ponerse de acuerdo con el resto de las áreas. Eso dio muchísimo trabajo. Somos conscientes de ahí eso. Ahí estaba Comisión Central. Sí, claro. Para permitirnos mejorar claro. el trabajo. Todos, en realidad, ¿no? Seguro. Todos sí. Que fuera coherente el texto en su lugar. Bueno, me queda por agregar en cuanto a la forma de trabajo, digamos, o las etapas de este trabajo, es que durante, digamos, terminado el trabajo en mayo, fines de mayo, ¿no?, del 2008, por parte de las subcomisiones, ¿verdad?, y entregado, después trabajó la Comisión Central, después ese material fue colgado en Internet, empezaron a tener acceso a él los maestros, y entonces vinieron en el 2008, en septiembre, las jornadas de ATD, donde todas las escuelas del país discutieron ya sobre digamos, último borrador de septiembre, ¿no? Tuvo varias correcciones. Ahí está. Entonces, allí las escuelas hicieron sus, nos hicieron llegar a través de ATD sus opiniones sobre, bueno, todas las cosas concretas de los contenidos a modificar, agregar, entonces, la Comisión Central nos convocó nuevamente a los integrantes de las subcomisiones para revisar esto que nos llegó desde las escuelas, y nosotros hicimos un informe de devolución. O sea, tomamos lo que nos parecía pertinente, lo fundamentamos, y lo que no nos parecía pertinente también fundamentamos por qué no. Y eso lo entregamos a la Comisión Central. Claro, es importante aclarar, Graciela, que previo a esa instancia del que trabajaron las subcomisiones, hubo una instancia de ATD donde trabajamos los delegados de ATD que estábamos en el programa, y lo que hicimos fue una síntesis de todo lo que venía del país. Porque por supuesto, si en esa instancia que trabajaban ustedes trabajaban con directamente lo que venía de las escuelas, hubiera sido imposible, claro, poder redondearlo. Por supuesto. O sea, hubo dos instancias dedicadas a una, procesar el material, que fue lo único que hicimos los delegados de ATD, lo procesamos y pusimos como subrayado aquellas tendencias que se veían que eran como mayoritarias. Fue una cuestión cualitativa y no cuantitativa, pero una instancia importante para que después ustedes pudieran trabajar en las subcomisiones con esa información más procesada. Claro. Yo, digamos, como síntesis de lo que acabamos de hablar, quiero decir que si bien la elaboración del programa no fue seguramente lo que muchas maestras y maestros pretendían, que fue la instancia del Congreso, ¿verdad?, con, digamos, una mayor participación, de todos modos se procesó y se elaboró este programa con mucha participación. Con mucha participación desde lo sindical, desde las ATD, desde los maestros, desde las escuelas, y con un espectro de maestros de todo el país. Entonces me parece que yo por lo menos valoro eso, ¿verdad? Eso por supuesto que enlenteció. Algunos pretendían plazos mucho más breves en cuanto a la elaboración del programa. Eso llevó, digamos, su tiempo y enlenteció el trabajo, pero hubieron muchas revisiones a partir justamente de los aportes provenientes de las escuelas. Y me parece que eso es importante, yo lo destaco y lo rescato, digamos, si bien no llegamos al Congreso, que era lo que pretendíamos. Bien, vamos a repetir el número para los mensajes de texto, porque lo estábamos diciendo mal. No es 099, es 098-935542. 098-935542. Y vamos a una pausa y enseguida seguimos. Ese número, metételo ahí. Cantar por aquellos que cayeron, no digo nombre ni seña, solo digo compañeros, y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto es del viento, yo elijo que sea todo movimiento. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros. Nada nos queda y hay solo una cosa que perder. Perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Papel contra balas no puede servir, canción desarmada no enfrenta un fusil. Mira la patria que nace entre todos repartida, la sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. Bueno, seguimos, repetimos el número, lamentamos haberlo dado mal nuevamente, la semana pasada también lo dimos mal, 098-935542. Seguimos. Bueno, voy a pasar a la parte de la fundamentación, voy a tratar de ser lo más breve posible. Me parece que es fundamental destacar que el marco digamos disciplinar y teórico en el que se fundamenta el programa de lengua, ¿no? Por un lado se toma la lengua como un sistema de signos y de reglas, y por otro lado se toma la teoría del discurso. Esto me parece que es un poco lo que marca y delimita toda la línea del programa, ¿no? En coherencia con la fundamentación general, ¿verdad? Bueno, el discurso lo concebimos como el producto de una intención, ¿verdad? Que se da en un determinado contexto, y ese discurso plasma, por lo tanto, la concepción del mundo, la ideología de quien lo produce, y está en función también del destinatario, ¿verdad? Nosotros destacamos en la fundamentación que el discurso no es neutro, tiene un contenido explícito a través de lo dicho, y también un contenido implícito a través de lo sugerido y no dicho, y esto tal vez es uno de los subrayar esto es uno de los avances que tiene el programa, en cuanto al anterior, ¿verdad? El descubrir lo no dicho o lo dicho entre líneas. Por otro lado, estos discursos, esto se ve clarito si se mira la red también conceptual, el discurso se materializa en textos orales y escritos, que es lo que va a ser el objeto de enseñanza, ¿verdad? Aquí voy a hacer un poquito un parate, porque voy a decir algo que hoy pensaba decir y se me pasó, y es que cuando nosotros trabajamos con el programa de lengua, tenemos claro que las modificaciones en la enseñanza de la lengua se venía procesando hace años. Es decir, hace años que los maestros, en la cabeza y en nuestras prácticas, veníamos trabajando los contenidos y la enseñanza de la lengua de una manera diferente a lo que estaba en el programa. Es decir, el desfasaje entre la práctica y los contenidos que nosotros reformulábamos y el programa vigente era importante, por lo menos en lengua. En lengua tal vez era uno de las áreas donde era más grande la brecha, más visible. Entonces, era muy necesario hacer este nuevo programa en todas las áreas, pero en lengua creo que más que nada. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros incorporamos esas modificaciones. Es decir, todo lo que está en el programa de lengua hoy, o mucho de lo que está en el programa de lengua hoy, mejor dicho, es lo que ya los maestros estábamos haciendo. ¿Y por qué lo digo ahora cuando estoy hablando? Y eso se notaban las devoluciones de los maestros, ¿verdad? Claro. Muchas veces. Claro, claro, claro. ¿Y por qué lo digo ahora, no? Porque cuando voy a hablar de que el discurso se materializa en textos orales y escritos, y sobre eso es lo que va a ser nuestro objeto de enseñanza, bueno, en eso estábamos trabajando. En eso estábamos trabajando todos los maestros, ¿verdad? Lo que sí es una mirada diferente, pero tampoco tan diferente, es cuando nosotros a partir de la intención definimos que, bueno, que la organización esta particular de los textos va a estar dada según sea la intención: narrar, explicar o persuadir. No quiere decir que se dejen de lado las secuencias textuales que se trabajaban anteriormente, porque, por ejemplo, una descripción va a estar en la narración, va a estar en la explicación y va a estar en la persuasión, ¿verdad? Pero hacemos, digamos, esta macro, no es una clasificación, pero digamos, esta macro división de acuerdo a la intención. Por otro lado, por supuesto, en la fundamentación nosotros nos planteamos que la escuela debe enseñar a producir tanto textos orales como escritos, y en esta producción estamos hablando de que, bueno, se debe enseñar la lengua oral y escrita, enseñar a que las palabras signifiquen lo que nosotros pretendemos que signifiquen, ¿verdad? Esto implica, por un lado, un proceso de observación de modelos, tanto orales como escritos, pero también implica una planificación de esos textos, una revisión, reparación, y vuelvo a insistir, de los textos, tanto orales como escritos. Que tal vez este énfasis en lo oral es también parte de lo que trae de nuevo el programa, ¿verdad? Por otro lado, planteamos en la fundamentación que la escuela debe enseñar a leer, ¿verdad? Tanto los textos orales como los textos escritos. Que esto es a realizar las inferencias que permitan establecer las relaciones de significado dentro de los mismos. Estas inferencias van a ser relativas tanto a la intención del texto como a la organización del texto, a lo macrosemántico, a lo microsemántico, a lo explícito y a lo implícito, a lo dicho y a lo no dicho. Bueno, para terminar, redondeo sí acá, que en la lectura, digamos, ahí los textos se tomarán tanto en su soporte tradicional como en el soporte electrónico, y que pero que lo fundamental, digamos, es que en esta concepción de lectura estamos hablando de una lectura crítica que contemple la ideología que sustenta el discurso, ¿no? Eso me parece para destacar, y paso a los contenidos que va a hablar Carolina. Podemos antes un poquitito contestar una pregunta que nos hacen acá. Acá nos preguntan si van a haber programas impresos para cada docente. En la entrevista que tuvimos con la consejera nos explicó que la licitación ya está hecha, que se va a empezar a imprimir y que probablemente en los primeros días de marzo ya esté el programa en las escuelas. Está previsto uno para cada maestro, por supuesto. Después hay otras preguntas que nos hacen acá. Deberían de estar en el 25 de febrero. Ella dice que no sabe, bueno, están atrasados. Digo, ¿por qué? Sobre la extensión horaria, no es extensión horaria, las salas docentes que las teníamos tres veces al año y en horario de clase van a pasar a ser los sábados. Fue el calendario que envió el CEP a aprobar en CODICEN. La diferencia entre grado y grado, nos preguntan cuánto es. La diferencia entre grado y grado es un 8x5. Y el calendario de reintegro, alguien que se unió medio tarde al programa, empezamos los maestros el 25 de febrero y los niños el 4 de marzo. Seguimos, perdón por la interrupción. Bueno, Carla, abordando un poco lo que es el tema de los contenidos, ellos son consecuencia un poco de lo que es la fundamentación y de lo que son las redes conceptuales. ¿Sí? Como habrán visto, la mayoría de los maestros están presentados en un cuadro de doble entrada, que por un lado se presentan lo que son las tres intenciones, como ya lo explicó Graciela, los textos que narran, que explican y que persuaden, y en el otro marco están los tres aspectos a enseñar, la escritura, la oralidad y la lectura. Como se verá, la lectura está en el medio de la escritura y la oralidad, y eso va en el entendimiento de un nuevo abordaje del concepto de lectura, donde la lectura es abordada desde la lengua oral y la lengua escrita. Las inferencias también se tienen que poner en juego desde esos dos marcos, la lengua oral y la lengua escrita. Por eso está en una situación de bisagra y la lectura, porque para ser abordada los contenidos se aborda la lectura o desde la escritura o desde la oralidad. Que eso me parece que es un cambio importante que tiene este programa. Y también les habrá parecido raro a los maestros, como nos pareció a la subcomisión cuando empezamos a trabajar la red, de que la lectura no esté incorporada en ella, y es por un tema básicamente disciplinar, ya que la lectura se considera un procedimiento y no está incorporada como disciplina. Hacemos esa salvedad porque quizás a los maestros, a los compañeros que hayan visto esta red, les llamó tanto la atención como nos llamó la subcomisión, y tuvimos que trabajar en base de eso. Claro, la red tiene lengua oral y lengua escrita, que es lo que corresponde a la disciplina, y nosotros, para que no quedara lectura, claro, porque nos costaba que no estuviera presente la lectura en la red, hicimos aparte un esquema de lectura que está en la fundamentación. Hay un esquema de lectura. Con respecto a eso, el programa va a tener la secuenciación y la profundización desde los 3 años hasta sexto, como lo verán en el resto de las áreas. A modo de ejemplo, podemos decir, por ejemplo, que en el texto explicativo en 3 años se puede hacer una breve exposición de un texto audiovisual, por ejemplo, lo que son la vida de los conejos, para llegar a sexto año con una exposición oral de un texto académico. Con la intención narrativa, en 3 años se podría abordar desde una anécdota personal, para llegar a sexto año con una producción, por ejemplo, de una crónica con varios episodios. Y en los textos que persuaden, en 3 años se podría abordar un afiche con una lectura de un afiche por medio de la anticipación, para llegar a sexto año en la lectura y en la producción de una propaganda o publicidad de texto. Una de las cosas importantes que nos parece afianzar en esto es que aquellos contenidos que se enuncian en los primeros años no los verán que no están explicitados en los años, en los grados superiores, y que el hecho que no estén explicitados no significa que no se deban dar, ¿sí? Se siguen abordando, solo que por un tema de organización y para no hacer el programa tan extenso no se explicitan, pero sí se pueden seguir trabajando. En lo que es referido a lo que son los textos literarios que aparecen, las nanas, rimas y poemas y cuentos, se verá en el programa de que están en un grado o en otro, en primero, en tres años, y en los años siguientes no son enunciados. Bueno, acá vale lo mismo. Eso puede, vale para todas las áreas. Para todas las áreas. Carácter de recursividad. Exactamente. El maestro tiene total libertad de trabajar cualquiera de estos textos literarios en el grado que esté trabajando, siempre y cuando el grupo y el docente lo considere necesario y productivo. Bueno, con respecto a la lectura, es hacer otro énfasis que cuando estamos escuchando a una persona se ponen en juego una serie de inferencias para comprender el mensaje que nos está dando. Y bueno, quedaríamos por acá con el tema de contenidos. El texto oral se lee también. El texto oral, ese es uno de los cambios importantes. El texto oral también se lee. Si no hubiera comprensión, el mensaje no llegaría y dejaría de ser comunicación. Claro, el texto oral se lee y sobre el texto oral también se anticipa. Uh-huh. Y sobre el texto oral, digo, el que está escuchando esta audición, cuando sintoniza la radio y pone esta audición, espera determinados contenidos. Por ejemplo, ya está haciendo una anticipación, ¿verdad? Y en la medida que Carla presenta los temas a tratar, vuelve a hacer anticipaciones y vuelve a hacer predicciones y está continuamente, mientras escucha, digamos, está posicionando. Está haciendo una comprensión y a la vez está confirmando esas predicciones que hace, ¿verdad? Es lo mismo que cuando uno hace la lectura de un texto escrito. Y también está reflexionando sobre los mensajes y el contenido de esos mensajes, sobre lo ideológico de los mensajes, ¿verdad? Y sobre lo que se dice y lo que no se dice. Digo, es lo mismo que con un texto escrito, ¿verdad? No es fácil, digo, no, nosotros... Tiene otra gramática por ahí, cuando nosotros presente. Lo no dicho, no lo decimos con una palabra, sino lo decimos con un gesto o con algo de nuestro cuerpo, que también se interpreta, no solamente en interpretación de las palabras como es un texto escrito. En el texto oral tenemos una serie de elementos que nosotros le llamamos paralingüísticos que están diciendo algo. Por eso es importante que el maestro planifique la oralidad, porque es bien diferente lo que es una oralidad de un niño de 3 años a sexto, o cuando el maestro se está enfrentando a un director, a un padre. El vocabulario que utilizamos, el léxico que utilizamos, es diferente. Bien, acá también, acá nos hacen algunas preguntas sobre el programa que van a quedar para la semana que viene, porque nosotros vamos a seguir trabajando sobre el programa. Ya nos queda poco tiempo. Pero por otro lado, tengo que pasar, nos olvidamos, algunas de las fechas de elecciones de cargo. El 2 se eligen efectividades de direcciones de práctica y de común. De práctica de mañana y de común de tarde en la escuela número 31, Piedra Alta. El 3 se eligen efectividades de inicial en la Piedra Alta, en el jardín 243. 213, perdón. 213. El 4 se eligen efectividades de común en la escuela Piedra Alta, número 31 también. Y el 5, el 5 no. El día, o sea, la próxima edición sería el 6. El 6. El 6, sería... entonces ahí hay inspecciones a nivel de nacional del grado quinto, cuarto, aspiraciones y concursantes. Inspección técnica es esto. Bien, bueno, eso más o menos son... Y Departamento de Bibliotecas y Museos y Dirección de Maestros y Profesores, el día 6 también a las 10 de la mañana. Bien, esas son las fechas hasta el miércoles que viene. La semana que viene pasaremos las otras fechas que tenemos para las elecciones de cargo. Es muy, muy larga la agenda que hay. Acá nos pregunta... Ella tenía un avisito. Carolina tiene un informativo también. Pásalo, Carolina. Bueno, bien, sí, dale. Bueno, ya que estamos en este espacio, aprovecho para informarles de que los días miércoles 4 y jueves 5, el grupo Cuenta Conmigo está invitando a todos los que deseen hacer un taller de sobrenarración oral escénica, que se va a hacer en el Museo Pedagógico, en la Plaza Cagancha, de 9 a 12:30, y por la tarde de 18 a 21 en Sunfeld de 16 a 21 en Malvin. El costo es de 300 pesos por taller y si se hacen los dos 500 y tiene certificación. Tenemos gente de Santa Fe, Argentina, que nos están acompañando y son ellos quienes están haciendo el taller. Muy bien. Por último, un saludo para Lucía Manta, que acaba de ser abuela el miércoles. Es una compañera mía de la Escuela Francia. Un beso grande para ella y para otra forma de ser compañera. Sí. Bueno, nos vamos hasta el sábado próximo. Se nos fue el tiempo. Chau. Es tarde. Chau. Arcilla, la voz de Ademu Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.